yo como pan. Mi amor, tú sabes que no me gusta el pan. No importa, yo sé dibujar. Pero es un dibujo, una vaca. La leche se corta después de 2 días. Ayer afiné tu charango. Estuvo muy rico, amor. ¿En serio? A comer peso ven con falta. ¡Ey! ¡Aleja tu pene de mi boca! ¡Aléjalo! ¡No puedo más! Lleva de huevo.